quienes van por ahí como palomas perdidas, sin intentar repartir algo de amor por la vida. Y mientras tanto nosotros solo sabemos sembrar besos en la oscuridad y el despertar de caricias. Algo nos debe la vida a quienes vamos dejando el corazón al pasar, y tanta vida en amarnos. Algo nos debe la vida, algo que debe pagarnos por inventar el amor y por ponerlo en sus manos. Algo nos debe la vida a quienes vamos dejando el corazón al pasar, vida en amarnos. Algo nos debe la vida, algo que debe pagarnos por inventar el amor. Aman vivir y siempre viven amando, y hay quienes suelen huir por no entregarse a otros brazos, pero nosotros estamos volviendo siempre a inventar tú la ternura y la paz, el amor a tu lado.